La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta canciones radiofónicas desde nuestros territorios. Muy buenos días, convención. Son las 10:30 de la mañana y a esta hora nos acompaña en cabina una joven de la cual conoceremos un poco de su historia. Por favor, queremos conocer su nombre, cuántos años tiene y qué hace. Muy buenos días, mi nombre es Mariel Cidías Perea, tengo 27 años, resido en la área de Honduras Las Mercedes, perteneciente al municipio de Convención. Tengo muchas profesiones, pero en estos momentos mi pasión es la cocina. ¿Por qué esa pasión la tenés en tu vida? ¿Por qué me motiva la cocina? Porque en la cocina hay creatividad, hay amor, hay gusto, no puedo diferenciar tantas combinaciones. Y porque, como dice por ahí un refrán, en la cocina, cuando alguien se reúne a la mesa, significa familia, significa unión, significa amor, familiaridad. Por eso me apasiona la cocina. Veo que ahí en uno de tus escritos tienes algo por decirnos y pues de lo cual te quiero hacer una pregunta ahí. Para usted, ¿qué ingredientes harían la receta perfecta para la paz? Si hablamos de paz, para mí se haría la receta perfecta. Puedo decir que si echamos en una olla y la llenamos de esperanza y luego la ponemos al horno, la dejamos ahí hervir, que se cocine y después picamos ideas, creatividad, disposición, y revolvemos y revolvemos y después le agregamos la unión comunitaria y le damos un pensamiento positivo al final del término de cocción, vamos a obtener una cocción bien sazonada donde formaremos un excelente estofado llamado paz. Se lo vamos a servir a la guerra y probarán que la paz es un plato fuerte y exquisito al paladar. Bueno, de acuerdo a esto que conocemos, ¿qué sueños tenés en tu vida? Sueños. Mis sueños son muchos. Siempre me he enfocado desde chiquita. He tenido como la parte de voluntariado. Me ha gustado mucho la parte de enfermería, de auxiliar, de ayudar. Pero me he desviado mucho del campo porque afortunadamente y gracias a Dios conocí algo maravilloso, creativo, que también ayuda, que es la cocina. Y pues quisiera tener mis propias recetas, que sean autóctonas, que se hagan con productos de la región, donde se identifique lo nativo, que sean semillas propias, que sean tradiciones propias, que si vas a la casa de alguien te enseñe su forma de vida, sus especies, y que sea una gastronomía originaria de Convención. Eso que sí. ¿Cree usted que desde la cocina se puede contribuir a la paz? Claro, se puede mucho porque la cocina es el medio de creatividad y a la vez es laboral y la cocina te pierde en un mundo. Es de crear, de innovar, de dar a conocer. Convención tiene tantas cosas por hacer que no solamente es enfocarnos y te aleja eso de la parte de la violencia. Porque por lo menos veo que mucha gente no se va a empuñar un arma, sino que quiso hacer, no sé, una empanada, que salió de la calle y contribuyó a la sociedad dándole algo propio, autóctono, y de ahí mismo tiene su ingreso laboral. Sí, es como algo que diga uno, pues, la manera de buscar los problemas, de solucionar los problemas, no es la guerra, básicamente, sino desde la cocina querés incentivar esa paz. ¿Querés cambiarle primero que todo, sí, vos en lo personal? Te das cuenta que la paz siempre, la guerra siempre genera es por el uso del poder, por ingresos. Mucha gente se va a ciertas insurgencias por la falta de recursos y la cocina es el medio donde puedes ingresar, acceder a recursos y muestras lo originario de tu región y das eso que yo llamo el deleite. Para nuestros queridos oyentes, queremos que les dejes un mensaje de incentivar esa paz, de cómo te gustaría construir una paz, un mensaje para que ellos construyan paz desde el lugar donde se encuentran. Bueno, a todos aquellos convencionistas, y no solamente convencionistas, sino de pueblos aledaños, mi mensaje es: la paz empieza por cada quien, y tú estás dispuesto a cambiar, la sociedad cambia. ¿Cómo lo haría yo? Pues en este caso, mi pasión es la cocina. Pues entonces invitaría a aquel que también tiene pasión, que también no deje sus sueños allí, sino que haga lo posible por realizarlos, pero desde el punto pasivo, solidario, para transformar con esperanza, con realidad, pero desde el lado positivo, donde no nos realcen por una guerra pues absurda, sino porque, en convención se come así, esto es originario de allá, no se ha perdido la cultura, no se ha perdido la conservación de especies nativas. Es eso, realzar al municipio con cosas positivas y dejando lo negativo a un lado. Rescatar nuestra identidad. Exactamente. Bueno, queridos oyentes, fue todo por hoy. Esperamos estar con ustedes en un próximo programa. Muchísimas gracias por su atención y pues un buen día. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.